Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Como es habitual en este vuestro programa, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy trayendo aquí una bicicleta retro, Gonzalo Martínez. Nacho, es que ya sabes que las bicicletas, ya lo decía aquella obra de Fernando Ferrán Gómez, son para el verano. Sí, Gonzalo, de todas maneras tengo que decirte que me preocupa que un día aparezcas por acá, que te afeites la barba, tengas solo bigote y unas gafas así grandes y que pongas con peines con raya a un lado. Es lo único que falta para ser un hipster de libro. Y vendrás odiando el fútbol y cualquier manifestación de idiotización colectiva. Pues el fútbol ya me empieza a dar un poquitín de arcada, ¿eh? Porque eso de estar en pleno verano tomándote una caña y de repente mirar a la pantalla y ver fútbol que no es un mundial, es que para mí eso es, vamos, pecado. Y lo otro es el garrulo que te tira el vaso al lado, ¿eh? Este no vale para nada. Bueno, afortunadamente en breve comenzará esa Vuelta a España, que parece ser que va a ser la edición más espectacular de los últimos, bueno, yo creo de los últimos 20 años, desde que se retiró Indurain, ¿no? Más o menos, además, por aquí, bueno, por... Indurain en la Vuelta a España nunca rascaba bola, ¿eh? No, y encima se retiró aquí, además en tierras asturianas, que ¿por dónde fue? Antes de Gangasonis, de hecho han vuelto a abrir el hotel donde se retiró. Se llama Hotel Indurain ahora. Puedes aparcar la bici directamente, entras hasta el garaje con la bici. Es una broma, ¿eh? El más grande ciclista español de todos los tiempos. y uno de los tres mejores deportistas españoles de la historia, pero aquí en la Vuelta a España pues no, nunca se le dio muy bien. Eso sí, la participación es donde digo lujo, solo falta que aparte de venir corran, que no siempre se consigue, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar de hablar de deporte, vamos a dejar de hablar de bicicletas en esta edición de Asbury Park. Ya sabéis, el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Ya sabéis que es desde principios de este año, también nos pueden escuchar en el Yucatán, en Mérida, en la emisora Anahua Mayab. Y ahora pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que será el programa de hoy. Comenzaremos con nuestra sección, como no, de noticias notiociosas, para después recuperar la que sin duda es pues la sección del programa que mayor éxito tiene. Estamos hablando de la noticia jocosa, la única sección del programa que no va de música, una cosa que nos pone un poco de mala leche. Es para planteárselo, ¿eh? Sí. Y para finalizar el programa, pues haremos un sincero homenaje a Bobby Womack, que nos dejó ya hace algún tiempo, pero ya sabéis, por motivos de verano, ya sabéis, vacaciones, mundiales y demás, pues no pudimos rendirle el tributo merecido en su debido tiempo. Pero tranquilos, que todo eso será al final del programa. Ahora comenzamos, como no, con nuestra sección de noticias notiociosas. Hay que ver, Nacho, cómo se le tiran a uno encima los mosquitos, ¿eh? Es impresionante. Pensé que decía otra cosa, ¿no? Los fans, desde luego que no, ¿eh? No, no por nada eso, ¿no? Y puede que las fans no se te tiren encima por un motivo, pues se te arriman los mosquitos, Gonzalo. Hay una cosa que se llama higiene corporal. El verano viene muy bien. Ya lo decían en estos ilegales, que hay una cosa que se llama jabón. Que quita los piojos y da buen olor, sí, sí. Profetas del rock. Comenzábamos el programa de hoy escuchando a Willie Nile y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos muy buenas noticias relacionadas con este músico, el cual nos cae, la verdad, la mar de bien en este programa, es uno de los habituales, y vamos a seguir escuchándolo esta vez con el tema que abría el álbum de su álbum American Ride, su último trabajo hasta el momento, un álbum del pasado año 2013 y que recientemente ha sido premiado. In the streets, see the good, bad, ugly, found out what it all means. Been a long time coming, people got to be free. Can you hear the diesel humming, calling out for you and me? This is our time, this is our place, this is our moment in our human race. This is our journey, this is our climb, this is our place. Say goodbye to all your troubles. Don't pay them any mind. Just to hold me close and take my hand. We will leave it all behind. Pues así de bien sonaba este This Is Our Time, el tema que abría el álbum del pasado año American Ride, y por el cual le han concedido al señor Willie Nile el premio, al premio de los Independent Music Awards. Estos premios son una organización a nivel internacional en más de 70 países en todos los continentes, donde pues los artistas e incluso el público pues puede votar por los que creen que son los mejores álbumes del año, sin tener en cuenta, o sea, aquí no meten presión, digamos, las discográficas, ¿no? Además, sobre todo, como bien dice el nombre de los premios, pues lo que abunda es la música independiente, tanto de todos los estilos, pero vamos, de sellos pequeñitos. Y entre el jurado pues podemos encontrar gente tan conocida como José Feliciano o Rosanne Cass, que la traemos también habitualmente aquí a Asbury Park, a la hija del señor Johnny Cass. El premio que, como os decía, que ha ganado Willie Nile es quizás uno de los más importantes, porque es el de votación popular. O sea, son los propios seguidores del artista quien votan por él. Y teniendo en cuenta que el señor Willie Nile no es un superventas, pues que tiene voten, mucho mérito, sí, la verdad. Tiene mucho mérito. No es uno de los cinco primeros artistas que piensa, seguramente, ¿eh? Así que tiene, pues hay que darle valor a este galardón. Un artista que cada poco se pasa por nuestra región, ciudades como Avilés, Oviedo, Mieres, Gijón, pues han sido bendecidas con su presencia en algún momento. Y Nacho, a mí me produce mucha pena, me da mucha pena que, por ejemplo, vayas a ver a Willie Nile, un artista que en directo está muy bien, siempre aquí en España pues lo suelo acompañar por la banda de Jorge Otero, los Stormy Mondays, pero que vayas a verlo, por ejemplo, a una ciudad pequeñita como es Mieres, a un concierto que era prácticamente gratuito, organizado por la Caja de Ahorros, y que solo haya unas 25 personas viéndolo. Sí, da muestras de bueno, el nivel musical que podemos llegar a tener. A eso sí, si llegan a ser Camela, pagando 30 euros por entrada en un estadio, hubiesen petado. Bueno, Camela habría verdaderos tumultos, pero hay que reconocer el mérito que tiene también Camela, Gonzalo, que hay otros artistas que, bueno, sí, llevan, la verdad es que llevan unos cuantos años ya. Sí, sobre todo, y con ese que lleva 12 años enfadado y no quiso componer más, y ahí lo dejaron. Ah, sí, eso no lo sabía yo. Sabía yo que seguías tan de cerca la carrera de... Yo estaba en primera fila para ver... Pensaba que me ibas a decir, yo tocaba el teclado en Camela. Sí, no, yo quería ver el remolino del Leoni, es el que es la cabeza visible, el frontman de Camela, como decimos los americanos. No, pues obviamente hay muchos otros grupos que son productos de las discográficas y de las distribuidoras y que llenarían. Eso sí que es vergonzoso, y que un año se llaman de una manera y al año siguiente se llaman de otra. O si quieres, tampoco sean subproductos, pues también hay subhumanos, como por ejemplo Paqui Ring, cobrando 7.000 euros por vuelo. Sí, así de triste es pues digamos el mercado musical de este país. ¿Qué te parece, Nacho, si dejamos ya de lado al señor Willie Nile, pero escuchando un tema más de este álbum que ha sido recientemente, como os decíamos, premiado, en los Independent Music Awards. Vamos a escuchar este Holy War. God is great, but you're not. You took dead aim, you fired the shot. You killed my brother, thanks a lot. God is great, you're not. God is good, but you ain't. You act like you're some kind of saint. Bullets fly, people faint. God is good, you ain't. God is great, but you suck. Your fingerprints were on the track that blew up babies out of luck. God is great, you suck. Oh, holy war, holy war. Love and kindness at the door. Holy war, holy war. Tears fill up the ocean floor. So's the old man living in a hut. Your mind is closed, the door is shut. God is great, so what? God is right, but you're wrong. You wanna fight? Bang the gong. You come on hard, but not for long. God is right, you're wrong. And kindness at the door. Holy war, holy war. Who are you and what's it for? He don't need you. He don't need you. God don't need you. He don't need you. He don't need you. He don't need you. God don't need you. God don't need you. Don't need you. Suck on that. No. God is great, but you're not. You took dead aim, you fired the shot. Killed my sister, thanks a lot. God is great, you're not. God is wise, but you're a fool. A pawn in the game, a rich man's tool. Where's the love, where's the cool? God is great, you're a fool. Oh, holy war, holy war. Love and kindness at the door. Holy war, holy war. The only thing that you're good for. Holy war, holy war. Love and kindness at the door. Holy war, holy war. Holy, holy, holy, holy. Mientras suena Bon Jovi, para que luego lo pongamos con tus declaraciones sobreimpresionadas de lo que opinas del artista de New Jersey, el vecinito de Bruce, Sí, se cuenta, ya siempre decimos esa anécdota, ¿no? De porque Bon Jovi se cortó el pelo. Bueno, las barbacoas y el fuego es lo que tienen. Me voy arriba aquí, ay, que me quemo toda. Pues así fue, amigos y amigas. Bueno, pues recuperamos otra de esas noticias que teníamos ahí pendientes de este verano, y es que a finales de junio, ya hace ya algún tiempo, el disco ya está caducado, ¿eh? salía a la venta pues una reedición del álbum New Jersey de Bon Jovi, del que extraemos el tema que acabamos de escuchar, este Lay Your Hands on Me. La verdad es una noticia. Mientras escuchábamos este tema, me acordaba, Nacho, de nuestros amigos del grupo Baja California, que trajimos hace unas semanas aquí al programa, que seguro que, vamos, esta noticia pues les habrá llenado de gozo, ¿no?, y alegría. Sí, porque tenían una cierta inspiración. Sí, una influencia importante de Bon Jovi. ¿Que no sabes quiénes son Baja California? Pues muy fácil. Te vas a nuestro banco de podcast, que lo tienes en nuestra página web, en www.radiocrash.org, y rebusca por ahí por los programas anteriores de Asbury Park, y podrás conocer al grupo asturiano Baja California. Bueno, os decimos, se reedita este álbum, como no, después de 30 años, publicado por primera vez en 1988. Pues se publica una edición doble que incluye pues los descartes de la primera edición, porque parece ser que los chicos de Bon Jovi pues tenían planeado en su época publicar un álbum doble. Ya sabes, Nacho, estas cosas que estaban tan de moda en los 80, aquello del álbum conceptual. Sí, sacabas uno comercial y otro que eran tus verdaderas experiencias que habían inspirado el disco. Bueno, de aquella había para sacar dos álbumes, ¿eh? Había 20 canciones compuestas, que ahora, te pones en el estudio con tres canciones y con eso ya tiras. Pues parece ser que entre las varias ediciones que habrá de este New Jersey, esa incluye una edición doble, el primer CD, el álbum tal y como lo conocemos, en el segundo todas las demos, digamos, ¿no?, que se quitaron, porque la productora decidió al final sacar solo un álbum sencillo. Y también habrá una edición que incluye, Nacho, un DVD con un documental que lleva por título Access All Areas, a Rock and Roll Odyssey, que dicen que si te ves todo eso vas a entender lo que iba a ser en su día el proyecto original de Bon Jovi. ¿Eh? Perdón, es que me he perdido, Bain. Qué bueno, que para los fans esto les va a molar mucho, porque van a tener ahí, bueno, para rebuscar, para hablar en los bares con los colegas y tal. Ya sabéis, si queréis completar vuestra colección de Bon Jovi, que no es muy difícil porque ya van sacando no sé cuántos recopilatorios y reediciones, pues aquí tenéis una más. Una más de la que además extraemos otro corte, Nacho, que es lo que vamos a escuchar ahora de Bon Jovi. Uno de los grandes clásicos, el Bad Medicine, de cuando, bueno, iba a decir cuando llenaban estadios, no, siguen llenando estadios, de cuando tenían el pelo largo, vamos a decirlo así, porque, a ver, no está mal que no hayan querido cambiar tampoco, No. Pero le siguen además pidiendo las mismas canciones de que hace 30 años. Y le siguen haciendo bragas de hace 30 años, tiras de cuello vuelto, aquí en las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez, la sección estrella del programa. La noticia jocosa. Bueno, muy buenas noches. Quiero indicar primero que he tenido que acudir a un hipnotizador para evitar que me mee literalmente de risa leyendo la noticia jocosa que os traemos al programa de hoy. Y veo que no ha servido de nada. Eso te iba a decir yo. Sí, la verdad es que la noticia da que pensar hasta dónde ha llegado en la especie humana. Bueno, hay que indicar que la extraemos, nuestra fuente es la agencia de noticias RT. ¡22 bomberos salvan a un joven atrapado en la escultura de una vagina gigante en Alemania! A ver, bien. Aparte de lo que es la noticia en sí, ¿sabes? Una vagina gigante y te quedas atrapado. Ya, el vicio, ¿a dónde puede llegar? Pero, ¿hasta dónde te has metido para que tengan que ir 22 bomberos? Lo mejor es que hay fotografía en el artículo. Y ves al joven con... tapándose la cara. Sí, sí. Y con las dos piernas ahí atrapadas. A ver, vamos a leer esto para que lo entendáis bien. En la ciudad alemana de Tubinga... Oh, no podía tener un nombre normal. Es el nombre menos alemán que he leído en mi vida. Bien, sí, a ver... Bueno, podía ser Tubinga. Sí, estaba pensando yo en eso también, Gonzalo. De hecho, yo creo que igual era el nombre original y lo cambiaron. Y en conmemoración, pues han... erigido esta estatua. Vuelvo a empezar. Sí, anda, que se nos está quedando esto un poco. En la ciudad alemana de Tubinga, un estudiante estadounidense quedó atrapado en la escultura de una vagina gigante. ¿Qué estaba, de beca Orgasmus de esta? Según publican medios locales. La invasión norteamericana cada vez penetra más adentro. Un total de 22 bomberos participaron en la operación de rescate del joven. O sea, uno tiraba y los otros sacaban fotos. En la foto se ve que hay dos, tres, bueno, intentando sacarle y los demás haciendo fotos con él. Fue trending topic, de hecho, el rescate de este pobre infeliz que ha tenido que cambiar de identidad. El estudiante se subió a la escultura, valorada en 120.000 euros y ubicada al lado del Departamento de Microbiología y Virología de la Universidad de Tubinga. Y fue incapaz de salir sin la ayuda de los especialistas. ¿Qué llamaron? ¿Un ginecólogo? ¿No? A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, esto, bueno... Esto tienes que lavarlo antes de venir aquí, ¿eh? No puedes presentarte así. Pero hay especialistas en sacar a gente de esa estatua, creo. Sí, es posible. Y si no, bueno, hicieron ahí un curso porque eran 22. La escultura... Atento, que se llama Chacampi, de 32 toneladas de peso, fue creada por el artista peruano Fernando de la Jara y según su idea inicial, representa la puerta al mundo. ¿La puerta al mundo es una vagina? Hombre, pues sí, tiene su lógica, ¿no? Es en teoría por la puerta por la que pasamos todos, salvo los que salen por cesárea. Lo mejor son los comentarios de la gente que acompaña a la noticia, ¿eh? Por ejemplo, aquí dice uno que el jefe de bomberos manifestó en posterior rueda de prensa: ha sido un parto difícil, pero la madre y el bebé están perfectamente. Un cachondo el tío este. Y después hay otra persona que dice, tiene suerte ahora que ya es europeo. Seguro que no, ya no se vuelve a atorar en una panocha. Esa traducción es un poco singular, ¿eh? Pues, valdrá también. La verdad es que tú imagínate qué vergüenza. Hay mucha gente que se pregunta si le habrán dado la nacionalidad alemana ahora. Sí, claro, a ver, si ha salido de si naces es producto de un parto en territorio alemán, ya eres alemán, creo. Entonces, bueno, pues este buen hombre le habrán dado la nacionalidad y al lado el certificado de incapacidad. Toma, por tonto. Pero tú imagínate los padres de esta criatura allá en Estados Unidos. Suponemos que no está, a ver, que para un mandado lejos de Europa, pues no están en un rancho de Kentucky, sino que es gente con estudios, que ve la tele y un día ves a tu criatura, a sí, tu creación. Anda, pues se parece Manolito. Mira. Y se retuerce de dolor como Manolito. Uy, a ver si va a ser Manolito. Esa vergüenza señalándolos a todos, señalando a todos los vecinos por la calle. Mira, mira. Es para no dejarlo volver. Sí, la verdad es que este hombre ya no sé qué va a hacer de su vida. Porque además, ahora ya las relaciones sexuales para él no serán lo mismo. No tiene ningún secreto. Vamos, ha llegado a lo más profundo. Este hombre pues ha visto el punto G de la estatua, el H, el I, el J y el K, si me apuras. La verdad es que, bueno, es todo por dentro. Vale, no voy a decir nada, déjalo. Hasta que llegó la noticia jocosa, que si no, todavía nos van a echar aquí a porrazos. Y de lo más profundo de la actualidad, la noticia jocosa se despide. Hasta la próxima semana. Turistas alemanes, no hagáis eso en casa. Works out of their own bag. Can you understand that? I can understand that. Oh, I can understand something sweet and a candy bar. That's good in me. That's what you are. Work overtime. Bueno, Gonzalo, ¿qué estamos escuchando en esta parte final del programa? Bueno, pues en nuestra sección de No solo Bruce vive el hombre, hoy rendimos homenaje a Bobby Womack. Sabéis, ese soulman que se despidió de nosotros ya a finales de junio, pero que en su momento no le pudimos rendir el homenaje que se merece. Pues el señor Bobby Womack ha colaborado con gente de la talla de Sam Cooke, de los Fox Tops, de Aretha Franklin, de Ray Charles, de Janis Joplin, de Sly, el de Sly and the Family Stone, y también, como no, con Wilson Pickett. Algunos de sus temas pues han sido versionados por algunos de estos artistas y ha sido una clara influencia en toda la música posterior, sus ritmos, su manera de hacer versiones. La verdad, una gran pérdida para la música. La verdad es que llevaba ya unos años un poco fastidiado, había superado un cáncer de colon, pero al final también fue diagnosticado con esa dichosa enfermedad que le esconde a uno las cosas. Estamos hablando del Alzheimer. Y pues eso, fallecía pues a finales del mes de junio. Atentos porque después del último trabajo que había publicado en 2012, que llevaba por título The Bravest Man in the Universe, pues parece ser que con calma, con tranquilidad, se puso a trabajar también en otro álbum recopilatorio, pues colaborando con amigos. O sea que no se extrañe que en unos meses pues tengamos un nuevo trabajo de Bobby Womack en las tiendas, ¿no? Bueno, en las tiendas físicas no, será en las digitales, como es habitual ahora. Es que tiendas físicas... Ya quedan muy poquitas, Nacho, muy poquitas. Ya no se puede ir a rebuscar a ningún lado. ¿Qué te parece si seguimos escuchando más música de Bobby Womack? Pues me parece bien, porque algo de, pues, dentro de lo que era el soul que llegaba aquí a Europa, pues era de lo más visible. La verdad es que si te pones a mirar, hay artistas que aquí es imposible entender porque no tenemos el oído preparado para esas cosas y porque allá en Estados Unidos les gusta más la música de aullidos y esas cosas. De hecho, Marvin Gaye llegó muy lejos susurrando. Fíjate, se llegó muy lejos. Llegó más lejos todavía que el americano de la vagina de la sección de Artia Jocosa, ¿eh? No he dicho ninguna mentira, ¿eh? Marvin Gaye era un killer de todo, ¿eh? Vamos a escuchar ahora el I'm a Midnight Mover, otro gran tema de el no menos grande Bobby Womack. Nacho, ¿qué te parece si comentamos alguna anécdota relacionada con Bobby Womack? Ya que conoció a los más grandes de una época, pues es normal que tenga varias anécdotas, ¿no?, con algunos de estos músicos. Por ejemplo, una cosa que la gente no sabe es que el famoso tema de Janis Joplin, Mercedes Benz, pues está dedicado a Bobby Womack, porque la canción la compuso Janis Joplin en el coche de Bobby Womack, que debía ser un Mercedes-Benz. Sí, bueno, tiene sentido la cosa. Bueno, Janis Joplin, que fue elegida el chico más feo de la escuela. Después tenemos otra anécdota aquí de Bobby Womack, porque durante muchos años fue adicto, ¿no? Fue adicto a la cocaína y no sé si habrá llegado también a probar la heroína. Y adivina, ya sabes cómo es esto, ellos, ¿cómo es? Dios los cría y ellos se juntan, ¿eh? Adivina quién compartió durante largo tiempo pues domicilio con Bobby Womack, porque les gustaba más o menos lo mismo, digo, de meterse tralla. A ver, sorpréndeme. Pues un tal Steven Tyler. Mira, como el cantante de Aerosmith. Sí. Dios mío, o sea que también calcular la edad que tiene Steven Tyler por ahí, andará por los 70 años. Tranquilamente, sí, a ver, sí, sí. Si ya sacaban discos en los 60, Gonzalo, sí, sí, sí. Tenían que es de cada 2.40. Entonces, si no ha cumplido 70, está al caer. Bueno, pues, ¿qué te parece, Nacho? Sí, vamos a escuchar uno de... Porque pues, no confundir a Bobby Womack con su hermano Cecil Womack. No, y con alguno de los otros, porque todos tuvieron su grupo, sí, varios hermanos también, sí, juntos. De hecho, su hermano con su cuñada hicieron, sí, Womack and Womack. Que se pasaron año sí, año no, saliendo en Tocata, que era el programa que presentaba José Antonio Avellán. Venían con la misma canción siempre. Cuando estaba delgado, sí. Sí, sí, bueno, aquella, es que los años no perdonan, los años y los chuletones. El hermano era mucho más comercial, por lo menos lo que hacía con su cuñada, el Womack and Womack, con grandes éxitos como Celebrate the World, donde ponían a la gente a cantar y a bailar. Yo parecía un concierto vivo a la gente. Pero yo creo que esos programas se grababan 10 temas el mismo día y después se iban distribuyendo a lo largo de los años. Algún día, si tenemos tiempo en este programa, contaré nuestra experiencia en el viaje de estudios octavo de GB en la grabación de Tocata. Pues sí, sí, lo vamos a escuchar la próxima semana. ¿Qué te parece, Nacho? Fue la media hora más larga de nuestras vidas. Lo que aguantamos ahí, lo contaremos, ¿eh? Esas batallitas del abuelo. Hay que hacer una sección de esas. Vamos a escuchar otro tema de Bobby Womack. Por ejemplo, el It's Gonna Rain. Que, bueno, no es uno de los temas más conocidos de Bobby Womack, pero a mí me parece, bueno, que nos da a entender muy bien el estilo por el que se movía este hombre. And it looks like a hopeless situation. She wants to come, I mean, I came in, and I know she's getting ready to leave me again. It's gonna rain, baby. It's gonna rain. I believe to my soul, Lord, you only know it's gonna rain. Feel a storm starting to brew. It's gonna rain. Oh, ooh, got to rain. I've been struck by the lightning, and I feel the pain. Let me tell you about it. More than anything Noah ever saw, more than the third of Arkansas. Start to fall. The tears gonna fall like the water from a fall. It's gonna rain. Bueno, Nacho, pues hemos llegado a lo que es el final del programa de hoy. La próxima semana vendremos cargados, mucho más cargados de energía, porque hoy el día ha sido un poco así como bluff, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que cada vez que nos vamos al sol o al Red Dinamo Blues, que nos quedamos un poco... No, yo lo decía por el tiempo. Ah, bueno, vale, no. La música de este programa es espectacular siempre, por Dios, Nacho. Vale, no, sí, pero hay días que acabamos en todo lo alto y otros días que, bueno, que... También nos vamos a echar una jarta a reír con el pobre americano de la vagina y yo creo que a partir de ahí el programa ha estado un poco más calmado, ¿eh? Igual que el pobre hombre, que estará tomando bromuro de aquí a los restos. Bueno, pues la próxima semana volveremos y como no estará con todos vosotros en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre estará en la locución, en el guión y trayendo noticias raras de lo más profundo de... Iba a decir de la actualidad, pero en ese caso igual queda un poco soez. Allá donde se produzca la noticia rara estará Gonzalo Martínez, alma mater de la noticia jocosa, aunque luego la voz la ponga yo. Y estaba pensando que no tenemos por aquí al hombre de movida de la cantina, el hombre que lleva aquí desde que se abrió. Yo creo que estaba antes. Sí, sí. Viene con su traje de botones normalmente, porque es el que nos abre y nos cierra las puertas y demás. Estamos hablando de Arturo, de Movida en la Cantina, que lleva ya con su programa nada más y nada menos que es del año 90, que se dice pronto. Fíjate, no había nacido la mayoría de los One Direction. Bon Jovi era un niño. No, ya se llama. Y Rafael era indie de aquella. Tenemos que contar lo de Rafael en el... Sí, sí, que ahora triunfa en el ambiente indie. Bueno, pues os vamos a dejar hasta la semana que viene pues con uno de los temas, sí, este sin duda, de los más conocidos de Bobby Womack. Este, What Is This? Pues nos vamos, ha sido un placer. Adiós. We'll be right back.